de 18 años. Imagínese, toda una vida frustrada por esta pendejada del TikToker. Entonces, ay, Dios. Yo le he dicho que eso. Y el hueco que le deja a la familia, profe. El hueco a la familia, todo. Es que es una cosa terrible eso de hacer esas cosas. O como estábamos leyendo ayer de la cachetada francesa. O sea, a ver, tanta estupidez que se le ocurre a la gente y los demás lo siguen. O sea, es que cual zombies tontos somos ahora de las estas cosas mediáticas. Yo creo que todo pasa por casa, todo pasa por casa, porque como ahora en vez de mirar qué hace el niño y para quitárselo de encima le dan la tablet o le dan el móvil, y el niño ahí empieza ya a degenerar su futuro. Y terminamos en esta cosa. 18 añitos tenía esa chica y se accidentó cuando ella alardeaba cómo manejaba en TikToker. Ahí le dejo esa noticia, pues, funesta, que sucedió el día anterior. Vale, profe. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, profe? Estamos en que vengo con una cosita, pero primero, de uno de los temas que usted... ¿Alcanzamos a evacuar uno de los temas que usted trae? Hágale, profe, vea. Esta chica, esta mujer colombiana, que sedujo a un narcotraficante para vengar la muerte de su pareja, y es que ella ha logrado entregar al asesino de su marido a las autoridades. Y la mujer es que ha organizado todo un plan de venganza para infiltrarse, para conocer, pues, para hacerse conocer del narcotraficante, que se llama Rubén Darío Viloria Barrios, también conocido con el alias de Juancho. Y es que ella, pues, planeó la venganza y la ejecutó muy, muy milimétricamente para hacerse pasar por una conocida, por una amiga, y como es bien atractiva además, pues logró infiltrarse y logró, pues, que él la conociera, que le invitara a salir, y bueno, le puso la cita. Ah, bueno, nos vemos en tal lado. Y listo, él llegó allí al sitio y automáticamente la policía lo capturó. Y entonces ya... Pero, momentico, pero primero tuvo que haber, de alguna manera, él haber confesado. Ah, no. Cuenta que durante el proceso, pues, de conversar con ella, él le tiraba cosas, datos, informaciones de las cosas que él hacía. Es lo que entonces, digo, muchas veces, es lo que yo digo, afloja más un par de personalidades que una tuerca, hermano. Pues él como que le iba contando cosas de sus chocoaventuras y pues todo eso le sirvió a ella para recoger evidencia, para entregársela a las autoridades y por fin pues hacer capturar pues al narcotraficante. Obviamente lo acusan pues de fabricación, porte de armas, tráfico, municiones, y ha sido condenado a 22 años de prisión. Más las otras cosas pues que tenía pendientes, ¿no? Ya, claro, sí. Bueno, esta que es la Robin Hood del 21. Sí, es ahí, profe. Esto es Hollywood. Esto ya es alto nivel. James Bond, pero James Bond, pero en mujer. Sí. Eso está bien. Con infiltración y todo, profe. Bueno, está bien. Bueno, no, de la mañana, y vengó la muerte de su pareja. 9:58 y el hombre había quemado al... Había pelado al marido. Exacto. En alguna transacción seguro, pues, bueno, o en alguna rivalidad. No, quién sabe, de esas cosas uno no sabe ni se mete, mano, porque... Tantas opciones. Aquí toca decir, como dicen los amigos, queridos africanos, cuando la policía los llama, dice, mismo entender. En todo caso, ella preparó y ejecutó la venganza para que lo capturaran al asesino de su esposo. Un minuto nos quedan para las 10 de la mañana y cerramos nuestra primera hora. Un minuto para las 3 de la mañana en territorio colombiano. Súbale volumen, este es el café de la mañana. Levántate con el café. El café. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Papá, cuando uno le echan ácido sulfúrico los ojos, ¿le arde? Pues claro, mijo, que le arde. Pues con razón mi mamá saltaba y saltaba. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 31 de marzo, es el 90º día del año. Quedan 275 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo, en la Iglesia Ortodoxa, San Acacio. En Argentina, Día Nacional del Agua. En Malta, Día de la Libertad. En México, Día del Taco. Día Internacional de la Comunidad Transgénero y Día Mundial de la Copia de Seguridad. Estas son las efemérides más importantes del día 31 de marzo. En 1492, los Reyes Católicos decretan la expulsión de los judíos. En 1492, los Reyes Católicos firman las capitulaciones de Santa Fe, un acuerdo con Cristóbal Colón para financiar su viaje hacia las Indias. En 1596 nace René Descartes, filósofo francés. En 1727 muere el científico Isaac Newton. En 1829 se firma el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre la Gran Colombia y Perú, que puso fin a la guerra entre ambos países. En 1854 la Convención de Kaganawa es firmada por Japón y los Estados Unidos, abriendo los puertos japoneses al comercio estadounidense. En 1889 la Torre Eiffel, la estructura más alta del mundo en este momento, se inaugura en París. En 1909 se empieza a construir el Titanic. En 1917, Estados Unidos toma posesión de las Islas Vírgenes, que habían sido posesión danesa. En 1933, se funda la Liga Árabe en el Cairo, Egipto. En 1949, el primer ministro turco, Çerkur Çavuşoğlu, dimite después de un golpe de estado militar. En 1959, el Dalai Lama, líder espiritual y político del Tíbet, huye de Lhasa en medio de la supresión de la rebelión tibetana por parte de las fuerzas chinas. En 1966, la Unión Soviética lanza la nave espacial Luna 10, que se convierte en el primer objeto humano en orbitar la Luna. En 1980, muere el atleta Jesse Owens. En 1991 se disuelve el Pacto de Varsovia. En 1991 el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 687 que exige a Irak la destrucción de sus armas de destrucción masiva. En 2010 el presidente de Kirguistán, Kumanbek Bakiyev, es depuesto por una revuelta popular en el país. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! El café sabe mejor. Pruébalo. Big One, apriétame los tornillos. Ahora, dale un chin de volumen, que se reviente un chin. Así me está gustando, así mismo. ¡Súbeme la bocina! Como pa' estar pensando en ti. Dame mambo. A mí no me venga con tu teoría, que todo lo que hacía ya yo lo sabía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía, yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz como para estar pensando en ti. Mambo. Cuando yo tenga todo, no me venga a buscar, te voy a chubar los perros. produciendo, el productor de oro, Baby MC, la para reto, Charlie la jefa, la que controla chimbala de este lado, ¿qué es lo que? Anónimo Yera, yo con Malaca, Diamond, ¿qué es lo que? Giancarlo el Blanquito, DJ Hawker, Mr. Flow, el bombillo ahora es, el huevero, vamos allá, No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una, disfruta el momento, café sabe mejor. Que el tiempo pruébalo. Se acaba y pa' atrás no verá. El café sabe mejor, pruébalo. Volando, sigo vacilando de party todos los días, cielo. me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café. Pruébalo. Tres de la mañana con 10 minutos en la 96.0 Oriente Estéreo en Santiago de Cali. 10 de la mañana, 10 minutos en territorio nuestro, acá en territorio español. No más, Nicky, no más. No más bullying lingüístico. Que tú no puedas acceder ni postularte a un trabajo teniendo la capacidad, la formación, porque vale más a la hora de puntuar si hablas un lenguaje u otro. Creo que eso no es una real inserción social y eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. O sea, yo pondero el que quiera exaltar sus raíces y todo, pero no podéis obligar en el siglo XXI a que lo hablen, a que si la misma gente de la tierra a veces ni le gusta, porque sabe que es una lengua cerrada, que es una lengua que está para el territorio nomás, usted sale ahí para ahí, no lo encuentra en ningún lado. Entonces, la gente prefiere estudiar inglés, mandarín, francés, portugués, que son lenguas que se manejan a nivel mundial. Eso está bien, repito, manejar y cultivar sus raíces me parece excelente, pero que eso valga más si usted es médico, valga más, tenga más puntaje el hablar en la lengua de ese territorio por encima de la capacidad. Yo creo que ya eso tenemos que cambiarlo. Y lo peor, lo están multiplicando y la gente no se está dando cuenta. 10-12, mi estimado Nicky, hay que hacer el cambio viene ya, tiene que empezar, pero ya, necesitamos cambio total. Porque ¿qué hacemos con el dinero guardado y la ciudad vuelta a nada? Se vende, se alquila, se vende, se alquila, se traspasa. Eso no era Vitoria-Gasteiz, era una ciudad alegre, la capital verde de Europa, de los centros, era el centro de atracción de todos los seminarios, todo. Pero eso se perdió porque aquí se dedicaron a otras cosas. Necesitamos el cambio. Nicky, hágale. Tema que usted preparó, que nos quedan 3 minutos. Que le estaba contando de Neymar, profe, que perdió 1 millón de euros en línea, jugando en línea. Los futbolistas, una gran mayoría, tienen ese vicio. Ludópatas, profe. Tienen ese vicio. Yo me acuerdo de dos grandes que tuvo América de Cali. Ellos nunca, no eran como ni como el Palomo Zuriaga, ni como el Tigre de Castillo, que se iban a beber y se estrellaban y la embarraban, no. Pero usted iba al Hotel Intercontinental y estaba Falcioni, Gareca, Ischia, todos los extranjeros, todos los argentinos estaban allá en el casino jugando, dejando la pasta ahí. A los futbolistas les encanta eso, ¿eh? ¿No ve que Piqué ha ganado mucho dinero también, ¿eh? Piqué ha ganado dinero jugando y él participa. Estando en el Barça, pidió una licencia y se fue a jugar a Los Ángeles, creo. Ah, sí. Eso fue hace algunos años, claro. Profe, pues el astro brasileño se mostró sorprendido y lloró en tono burlesco por su derrota en el juego del póker. Y según la prensa francesa, el futbolista más o menos recibe 4.1 millones mensuales de dólares en el PSG. Y solo Kylian Mbappé gana más que él, que gana 6 millones de euros al mes. Y Neymar, pues prácticamente ha perdido lo que se ganaría en una semana de trabajo. Dice pues la nota que él empezó a incursionar con frecuencia en los casinos virtuales y ha logrado pues un acuerdo como de promoción con una casa de apuestas que se llama Blaze. Y dice la nota que él se encarga de promocionar dicha plataforma para todos sus aficionados y que tiene pues obviamente millones de seguidores y es uno de los grandes promotores de esta plataforma que se llama Blaze, uno de los casinos en línea más grandes de América Latina y pues bueno, ha transmitido el momento a través de Twitter en que perdía 1 millón de euros jugando al póker. Una semana de trabajo ahí, perdida en un par de jugadas, profe. Eso para ellos es como quitarle una cana a un canoso. Don Nicky, ya regreso porque llegó la planadora, de modo que ya regreso, voy con música y voy con más cositas. Mi estimado Nicky, 10 de la mañana con 15 minutos, este es Eurolatina originando el café de la mañana. Escúchelo todos los días de 9 a 12, no se lo pierda, participe con nosotros. Además, no se olvide que estamos hablando del tema del día, diciendo cuál ha sido pues la embarrada que has hecho iniciando tu carrera o lo que estabas en ese momento trabajando. Y pues hombre, la has embarrado. Cuéntanoslo. 632-890-0940, 610-617-034. Este es el café de la mañana, sube el volumen. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Hace 18 años, en 2005, un día como hoy, estas eran las 5 canciones más importantes del género tropical latino en las listas de radio más escuchadas. Top número 5, Marc Anthony, Valió la pena. Top número 4, Tito Rojas, Quiero. Top número 3, Nori, featuring Daddy Yankee, Nina Sky, Gamstar y Big Maro, Oye mi canto. Top número 2, Frankie J, featuring Baby Boss, Obsesión, No es amor. Top número 1 de la lista tropical latina, un día como hoy, en 2005, Daddy Yankee, Lo que pasó, pasó. Claro, ya, yeah, ¿ok? Lo que pasó, pasó. Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca.

El doctor inmediatamente le hizo un chequeo al bebé y le dice a su padre: señor, el que abre los ojos es usted, este bebé es chino. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Es fin de semana, es fin de semana, el viernes 10:25. El café de la mañana, tema, Niki, tema, tema. El tema planteado para hoy de su inteligencia artificial. Espero en ti. Oiga, venga, usted parece, se parece a cierto conductor que no va a decir su género. Pero venimos por la, llegando aquí a la, a las instalaciones de Oro Latina y sacó su coche antes de la parada del autobús, como si estuviera en la casa, intentando, oiga, intentando incorporarse a la carretera, ¿no? Salió de una estación de gasolina. Ajá. Sí, intentó. Intentó. Pues le quedó grande. Ay, no. Yo no sé si era que el coche era mecánico. A ver, ¿cómo se llama? Automático. No, es de dirección. Ah, ok. Mecánica. No, mecánica. Mecánica, hay que darle duro para que funcione. O sea, la no asistida, como le llaman aquí. Claro. Y quedó cual marrano en la cocina, cual mula en la carretera. Y ahí nos dejó un buen rato hasta que el semáforo no cambió. Ella tiró para adelante, tiró para atrás, volvió y lo metió, volvió y lo sacó. Usted era el conductor del autobús, estaba que le metía un hostiazo. Ahora, el ciudadano, que no sé si es ciudadanos, porque ahora uno no sabe y no el puede. El ciudadane, profe, se dice. Uno no puede. Luego saltan las agremiaciones. Hoy es el día, oye, que usted lo escuché, ¿hoy es el día de quién? Profe, hoy es el Día Internacional, profe, preste atención. Uno de los No, hablando de género. Por eso. Bueno. Hoy es el Día Internacional de la comunidad transgénero, profe. Exacto, bueno. Más exactamente. Entonces, como uno, para no equivocarse, si es o no es, si es dama, damo, dimi, dumu, no variable, refrescante, consecuente, anonymous. Entonces, para no equivocarse, uno dice, el ciudadano que iba conduciendo atravesó y así está usted, se atraviesa mucho, hermano, tranquilícese. Yo sé que hoy es viernes, yo sé que cuando es viernes a usted le pica algo, el cuerpo le dice, es viernes, Niki, del despeluque, aunque se hizo peluquear, pero bueno. No, me he hecho peluquear ¿no? todavía. Pero sí, este fin de semana hay que hacer el corte de cabeza. Yo pensé que ya había ido. No, hoy vine, fue peinado. ¿Sí? Ya, el otro me venía con cara de loco. Tal como me levanté. Pero sí, bueno, entonces no, hoy vengo más peinado. Su amiga, la inteligencia artificial, le ha puesto un tema, ¿sí? Que no es un mal fantástico, tema, pero la gente no le copiaron porque ni a usted le escriben. Profe, 99% me dio garantía de que iba a tener éxito, profe. Pero pues, ya, profe. Inversamente proporcional al cero. Dios santo. Profe, vea, le iba a contar de Donald Trump. ¿Se acuerda que estuvimos hablando el otro día? Sí, por el caso va a ser el único gobernante que va a ser condenado en la historia de los Estados Unidos. El jurado ha votado este jueves en favor de imputarle cargos al expresidente Donald Trump. ¿Ah? No, que sí, era que estaba. ¿Sí o no? Dijeron sí. Exacto. Hágale ese peluquín entonces, por violador, sí, digo, por acosador. Con el proceso, profe. Claro, el magnate siempre ha negado pues su relación y ha negado siempre los $130,000 que salieron de la campaña. Y dice pues los abogados de Donald Trump que los movimientos del fiscal Alvin Bragg obedecen a intereses políticos contrarios al republicano. Siempre lo mismo, cuando los van a imputar es político. Venga, ya, es un cuento viejo y mal contado. Hay un poco de gente, profe, a las afueras pues de su casa, ahí en Mar-a-Lago, y también pues frente a su casa ahí en la torre Donald Trump, pues ahí en Nueva York también. ¿Pero ahí para apoyarlo o para chiflarlo? No, gente que lo apoya, gente que está que no está de acuerdo pues con que lo vayan a condenar y que también están de acuerdo con él pues de que profe tiene su gente loca, que su gente que lo sigue. Sí, sí. Pues imagínense que hay gente que vota a los que lo tienen crucificado. Cualquier cosa puede pasar. Eso es la democracia, ¿no? Es la democracia, profe. Sí, la gente escoge el líder que quiere. Sí, sí. Yo escribí un día que el pueblo escogía el castigador que... Y, uy, Moricho, me tocó desaparecer unos días de las redes... Porque salieron con todo y yo me... Causó sensibilidades usted con ese comentario, profe. Sí, sí, sí. Cada pueblo escoge su verdugo. Bueno. Profe, vea. Ricardo Montaner ha enviado un mensaje fuerte a Despierta América por haber mostrado imágenes de su nieta Índigo, profe. ¿Cómo se llama? Índigo se llama la chica, la bebé. La hija Índigo, como el Luna. Sí, profe. De hecho, creo que tienen canción que le pusieron también así, Índigo. Eva Luna y Camilo. Dice que... Ah, pues no, ellos con razón tiene ese nombre, ¿verdad? Que este es el padre, es el hombre del bigote de Dalí. La voz aflautada, esa voz nunca maduró, la de Camilo. Ajá, exacto, profe. Pues, profe, vea. No sé cómo canta. Dice, pues, que... Ricardo Montaner, pues, no está nada contento después de que el programa Despierta América revelara imágenes de la nieta, de su nieta Índigo, la hija de Eva Luna y de Camilo. En el programa matutino mostraron las primeras imágenes de la pequeña que está por cumplir un año. Y es que, profe, tanto Camilo como Eva Luna han evitado mostrar imágenes de su hija en las redes. Mucha gente se ha preguntado, pues, y sobre todo los seguidores de la serie, el por qué ellos no lo muestran. Y, pues, digamos que un poco en el enojo de Ricardo, pues, se muestra, pues, que ellos han querido, pues, mantener sus hijos fuera del ojo público y que, pues, por eso le indigna, pues, que Despierta América haya mostrado las imágenes. ¿Y cuánto pide para que se le calme la indignación? No, todavía no están hablando de dinero. Bueno, pero pues... Los muy indigno, se le pasa con pasta, mano. ¿Seguro? Puede ser, profe. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Es posible. Sígale la huella y verás que luego viene ya lo que arreglan por la... La parte económica. Claro. Bueno, es posible, ahí, profe. Es más, posible. Termina el niño haciendo comerciales ahí. No, ellos no lo han querido mostrar. De hecho, siempre han mostrado solamente es como las manitos, como los piececitos por allí. La payasada. Si tú no quieres mostrar, tu hijo no muestra ni la nariz ni la nada. Pero bueno, pero ellos no lo han querido mostrar, pues, ni en la serie, ni en las redes sociales, ni en ningún lugar. Por eso. Y uno... pues ahora, cada uno es libre de hacerlo. Claro, no estamos criticando a... Sí, lo que pasa es que aquí es el medio. A la señora Luna y al hombre lobo no lo estamos criticando. A Camilo, profe. Eso. A los Montaner. Eso. Pero pues... Pues ahí... Yo creo que la indignación del abuelo es que se les tiró el negocio. Hombre... Porque pues, si se mostraban una manito, luego un dedito, luego el otro dedito, y cuando un momento quieren ver la cara, pues mira, paguen. Y este se les tiró el negocio. Pues este no, los medios de comunicación. No, pues el canal ese. Despierta América se llama. Exacto, el programa. Debe ser buenísimo. Debe ser buenísimo, si es como Trancas y Barrancas. No, pues estos son de estos mañaneros. Creo que esto es de Telemundo. Ah, no, de Univisión, perfecto. Ya. Casi no tienen plática, pobrecitos. No, pues se puede dañar la cadena por una demanda de esas. Nada, eso lo arreglan ahí en familia. Profe, vea, otra que pues le salió favorable el juicio a esta Gwyneth Paltrow, profe. ¿Se acuerda que estuvimos hablando el otro día de ella que había tenido un accidente de esquí, que había golpeado a una persona? Sí, sí. Pues resulta que ha ganado el caso. ella dice que no, el jurado pues ha declarado que no es responsable del accidente de esquí que se produjo en marzo de 2016, por el que Terry Sanders la había demandado y estaba solicitando $3 millones por daños y perjuicios. Pero yeah, resulta que no le cuajó, la nieve no le cuajó. No le cuajó, profe. No le cuajó. No. Y el jurado pues ha emitido su veredicto y dice pues que pues el jurado pues que este señor no tiene razón. Bueno, señor, déjelo ahí, más rato, más noticias. O sea, al que le va a tocar pagar es a él, profe, los 3 millones. No, pero tiene que pagar las costas del proceso. Además. Que no, pero no va a llegar a 3 millones, pero las costas porque se fue vencido en el proceso. Ahora, si la señora Patrol, la de Nissan, le quiere ya hacer una demanda a él, es diferente. Pero mientras no la señora patrola del Nissan no haga nada, él tendrá que pagar las costas del proceso, porque cada proceso tiene unos valores que yo nunca no, profe, pues ella, en toda esta vida nunca me he dado cuenta para qué sirven. Pero bueno, pues ella realmente, la cantidad que ella había solicitado en caso tal de que ella le saliera favorable, ella había pedido $1 más los honorarios de los abogados. Por eso te digo, la señora patrola, la de Nissan no necesita pasta. No. Tiene la patente de la Nissan Patrol, imagínese. 10 de la mañana, 35 minutos. Grupo Galé, dice así. Como si te di mi vida. El café de la mañana. Si me dejas una onda, con el alma rota en mil pedazos. Y todo lo que te entregué en mis brazos. El café sabe mejor. Pruébalo. En alegría, razón de vivir. No te creo ya con argumentos. El café sabe mejor, pruébalo. Es el amor de mi vida, que me ha dejado una profunda herida, que me ha roto todita la vida, y se burló de mí y de mi querer. El amor de mi vida, que me ha dejado solo y sin salida, se marchó y me dejó sin sentimiento. Y se burló de mí y de mi gusta en la mañana. Un buen café. Sigues escuchando el horóscopo de Viviana. Hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Continuamos con el signo de Leo. Dirigirás tu sensibilidad hacia el ambiente hoy y tenderás a la pereza física y a la inquietud mental. Tu descanso personal será útil y serás muy selectivo con las personas que tengas a tu alrededor. Continuamos con el signo de Virgo. Si no tienes pareja, hoy pensarás mucho en que este espacio de tu vida está un poco vacío y que quieres los abrazos y la compañía de un amor que solo una pareja suele dar. Continuamos con el signo de Libra. Realizarás algunas actividades compartidas con los demás. Tu vida social será muy activa. Si aún no tienes pareja, una relación de amistad podría convertirse en algo más profundo e íntimo. Continuamos con el signo de Escorpio. Te sentirás equilibrado y contarás con una buena capacidad de autocontrol y de armonía entre la materia y tu espíritu. También tendrás una buena relación con tus amistades. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram, @vivivalenciae, o a través de mi WhatsApp, +34 622 22 50 36. Gracias. Así suena el café de la mañana. Perdí una apuesta con un estudiante y tocaba pagar con desayuno. Fuimos a un restaurante al frente de Gran Vía, rico todo, pero cuando fui a pagar casi me toca empeñar el alma. Ni a mi familia le había gastado un desayuno tan costoso. Por quedar bien, hermano. Tocó. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. El café sabe mejor. Pruébalo. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un 31 de marzo de 1955 nació Angus MacKinnon John, el famoso guitarrista y cofundador de la banda de rock AC/DC, que nació en Glasgow, Escocia, Reino Unido. Angus MacKinnon John fundó AC/DC en 1973 junto con su hermano Malcolm John y otros compañeros de la banda. La banda se convirtió en una de las bandas de rock más influyentes y exitosas de todos los tiempos, con más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo. Angus es conocido por su estilo de guitarra eléctrica único y energético, su característico uniforme de colegial y sus intensas actuaciones en el escenario han sido reconocidas como uno de los íconos más grandes de todos los tiempos. En 2003, Angus y los demás miembros de AC/DC fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Estados Unidos en reconocimiento a su impacto en la música popular y la cultura. Angus cuidó de su hermano Malcolm John durante su enfermedad de Alzheimer hasta su fallecimiento en 2017. Desde entonces, ha seguido liderando la banda junto a su sobrino, Steve John, en lugar de su hermano. Las cinco canciones más destacadas de AC/DC son Highway to Hell, Back in Black, Thunderstruck, You Shook Me All Night Long y Hell Bells. La canción Highway to Hell fue la última canción de AC/DC con Bon Scott como vocalista principal. Scott murió trágicamente apenas unos meses después del lanzamiento de la canción, lo que hizo que la canción se convirtiera en un tributo póstumo a su talento y legado en la banda. El título Highway to Hell, Autopista al Infierno, fue inspirado por la extenuante gira de la banda que había estado realizando en los Estados Unidos en 1979. El baterista Phil Rudd dijo una vez que la gira se sentía como si estuviéramos en una autopista al infierno. AC/DC, Highway to Hell. Hey mama, look at me, I'm a boy into the promised land. I'm on the highway to hell, highway to hell. I'm on the highway to hell, highway to hell. me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Buen CD, ese buen CD, buen CD. La verdad que sí, chévere, super guay. También para los demás géneros tenemos la cabida. ¿Sabe qué quiero escuchar? Yo no sé si escuchar Canción Lógica. Quiero escuchar. El chico que me está saliendo usted. Ahora sí. Yo lo escuchaba, pero al aire no. No, que le preguntaba que cuál de la, que cuál le gusta a usted más. ¿Cuál le no sé si la transmite? Pues la opción es muy bonita, pero ¿cuál? También esa que usted dice, la opción es bonita, pero Logical, la letra pues de Logical son muy interesante. Sí, sí. Pero no sé cuál le pega a usted. Ambas, ya le pegó. Un caricellazo entonces, profe. Sí, ahí le va la tarea. Bueno, 10 de la mañana con 48 minutos, así que tengo una respuesta por acá. Me dice Camila, hola, ¿qué tal, Freddy? Saludo para Nikki. Saludos. El café de la mañana, todos los días, después de las 9:30, que puedo empezar a escuchar. Loco, loco. Realmente, cuando estaba aprendiendo a manejar la máquina de coser en casa con mi abuela y con mi madre, quebré como 4 agujas y me dijeron, usted no sirve para esto, y ya no me enseñaron más. En conclusión, no sé manejar la máquina. Que no le tuvieron paciencia, vea. Quebró 4 agujas. Futuro ahí de la futura costurera. Pues ahora que no sé qué será que hace ahora, pero costurera no es. Ahora cose para Sara. No, pero no, porque dice que es que no aprendí. Después de que le hicieron el feo. Sí, y eso que son familiares, la mamá y la abuela. Ah, pero bueno, que la familia no todo el mundo no le tiene paciencia. Es que enseñar, profe, tiene un cuento. Sí. A veces uno no sabe qué hacer con el muchacho. Dios mío, ¿qué hago con este Nicky? Porque te participa, es muy colaborador. Pero dime. No, que le iba a hablar de los temas, profe. No sé si se dio cuenta que hace como 8 días o 15 días en Colombia, en un aeropuerto, una señora estuvo maltratando a un oficial, a un agente, a un policía, y le decía cosas, pues barbaridades, pues que porque el señor le había dicho pues que descendiera del avión y que pues se mantuviera pues en cierto lugar pues para que pudiera hacer el ingreso pues al gate pues del aeropuerto, y parece ser que la señora pues se puso de revoltosa y ya dijeron que le van a hacer 2 comparendos por mal comportamiento. Pero es lo mínimo, ¿no? Si se porta mal. Claro, profe. Que ella, ¿cómo es? Ella quiso lucirse, pues, de que ella era, de que su esposo era militar, y bueno, y le dijo cosas, pues, a la gente de policía. Entonces, pues, le han puesto 2 comparendos por incumplir, pues, las órdenes de solicitud del comandante de descender del avión y por irrespetar a la autoridad. Oh, sí, que le hagan el peso de la ley. Para que no sea hijo de madre. Porque era el video se hizo muy famoso, profe. Está como la señora. ¿Usted no sabe quién soy yo? Efectivamente. Este es un caso de esos. Sí, efectivamente, no, yo ni sé, ni me interesa saber quién es usted. Incumplió la ley, toma. Ahí tiene. 2 comparendos le han impartido y el ejército ha negado que ella actualmente esté casada con alguien, ¿no? Que además le investigaron y resulta que es falso lo que ella dijo. Ah, estaba chicaneando ahí sin tener. Estaba chicaneando de algo que no era. Hace más de 7 años que no estaba en vínculo marital con el integrante de la institución. O sea, también del ejército colombiano la negaron. Amiga, ¿para qué vive usted? para vivir del pasado, profe. Sí. Amiga, rompa el retrovisor y viva para el frente. Sí. Es como aquellos que viven de que el papá tuvo dinero y entonces toda la vida cree que pueden maltratar a muchos, ¿eh? Porque el papá tuvo. Primero era el dinero del papá, no el de él. Y segundo, ya no tiene, entonces, ¿de qué presumes? ¿De qué presumes cuando pasas por mi lado? Ay, profe, es que, de verdad. Ay, especímenes está, tiene esto yo. Profe, vea, hoy sale la portada de la revista Time, en la que Bad Bunny es la portada con título en español, profe. Ah, ¿y qué dice? Pues el título dice: no voy a hacer otra cosa para que a ti te guste. El mundo de Bad Bunny, por Andrew R. Chow y María Espada. Un reportaje, pues, donde le preguntan de todo, donde él cuenta, pues, sobre la industria, sobre su niñez en Puerto Rico, sobre su familia, sobre la fama, sobre el reggaetón. Y bueno, y lo que está pasando, pues, con la música latina en el mundo, que ahora se volvió cool ser latino, pues. Menos en ciertas ciudades que usted le sienten el acentico que no es de acá, inmediatamente le discrimina. No, en serio, no se ría, hombre, que es en serio, hombre. Ay, profe, no, muy duro en estos 10:53, me voy con los deportes, ya vengo. Hágale, profe. Tres, dos, uno. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Buenos días a todos los oyentes del café de la mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Después del parón de selecciones, regresa la emoción de la Liga Española con el partido de hoy a las 9 de la noche entre el Mallorca y el Osasuna. Y ya para mañana, sábado a las 2 de la tarde, el Girona Español, 4:15, Athletic de Bilbao, Getafe, 6:30, Cádiz, Sevilla. A las 9 de la noche, el Elche recibe al líder de la Liga, al Fútbol Club Barcelona. El Celta de Vigo recibe al Almería el domingo a las 2 de la tarde. El Real Madrid al Valladolid, 4:15, el Villarreal a la Real Sociedad a las 6:30, y cierra la jornada dominical el Atlético de Madrid recibiendo al Betis. Tremendo partidazo, esperamos ver dos equipos que se pelean posiciones Champions, y el Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla y con ganas de seguir reivindicándose ante su afición recibe al aguerrido Rayo Vallecano el lunes, cerrando la jornada 27 a las 9 de la noche. Por lo pronto, la clasificación general sigue de la siguiente manera: el Fútbol Club Barcelona liderando en solitario con 68 puntos, seguido del Real Madrid en 56 puntos, segunda posición. En la tercera, el Atlético Madrid con 51, la cuarta, la Real Sociedad con 48, en la quinta, el Betis con 45, en la sexta, el Villarreal con 41 puntos, cerrando puestos europeos. Por la tabla media, encontramos al Sevilla en la posición 14 con 28 puntos. Muy cerca del descenso se encuentra el Español con 27 puntos en la posición 17, y en puestos de descensos sigue el Valencia Club de Fútbol en la posición 18 con tan solo 26 puntos, los mismos que tiene el Almería en la posición 19, y cierra la tabla el Elche con tan solo 13 puntos. En el día de ayer volvió a relucir el caso Negreira, y es que recordemos que es el mayor escándalo de la historia del fútbol español y que sigue protagonizando el día a día del panorama mediático. Y es que no solamente lo ha sacado a relucir el periódico El Mundo, sino que ahora la investigación se ha ampliado con la mismísima cadena 4, con dos grandes periodistas, y que han aumentado el trabajo de investigación en torno a este caso. Y es que los periodistas de la 4 han formado parte de una tertulia que acompañó con imágenes y videos de la cronología completa del caso, desarrollando con el periódico El Mundo durante las últimas semanas, y que muestran y resumen el pago de más de 7 millones de euros del Barcelona al vicepresidente de los árbitros del fútbol español. podrá desmentir todas estas revelaciones en la Fiscalía, el Fútbol Club Barcelona, según lo que quiera aportar su presidente Laporta. En el día de ayer se conocieron noticias alentadoras de lo que puede ser el regreso de Luis Díaz a su equipo, el Liverpool. Y es que el mismísimo equipo, el Liverpool, publicó en su cuenta de Twitter un corto clip en el que se ve la entrada a la cancha del jugador colombiano con sus compañeros para iniciar el entrenamiento del día de ayer. Y es que Luis Díaz aparece sonriente, acomodándose la indumentaria de entrenamiento mientras la cámara lo sigue. Podremos contar este fin de semana nuevamente con el gran astro del fútbol colombiano, Luis Díaz, en su equipo, jugando en su equipo, el Liverpool. Pero no solamente el futbolista colombiano Luis Díaz fue noticia en el día de ayer por su posible ya regreso al Liverpool después de haber sufrido la lesión en la rodilla, sino que fue también el fichaje del centrocampista colombiano Richard Ríos, de 22 años y procedente del Guaraní de Paraguay. Y es que nada menos que lo ha contratado el Palmeiras, el actual campeón brasileño de fútbol y que aspira a pelear la Copa Libertadores de América este año. Y es que el centrocampista disputó este año el campeonato regional de Sao Paulo con Guaraní y el año pasado jugó en la segunda división brasileña con el mismo equipo. Recordemos que Ríos nació en Medellín y comenzó su carrera como jugador de fútbol sala y llegó a ser convocado por la selección Colombia, pero después pasó al fútbol de campo en las divisiones juveniles del Flamengo, con el que jugó 7 partidos con el primer equipo en el 2020. Buen futuro le espera a la promisoria figura del fútbol colombiano, Richard Ríos. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Yo quiero duplicar tu existir, conectarme con Dios y pedirle su molde. Preste el pincel y te logro clonar con otras condiciones. Y así tendremos amores. 15.500 noches. Por desgracia eres la única en tu liga. Quiero inventar otra versión como tú, con tu cara, tu actitud y tu figura. Quiero repetir la obra de arte que mis ojos ven en ti. Ah, idéntica a ti. Me basta con una copia si es hermosa. Yo no. Aunque sea lo más difícil en la vida, quiero inventar otra versión como tú, con tu cara, tu actitud y tu figura. Quiero repetir la obra de arte que mis ojos ven en ti. Yeah. Levántate con el café. El café. Once de la mañana, 4 minutos, ya va a pasar en la planadora, pero antes de la planadora, mi estimado Nicky, ¿cómo así que le han sacado una canción a la vicepresidenta de Colombia? Cuente, sí, señor, cuente, que después de la planadora la ponemos. Usted sabe que hace como 20 días estuvimos hablando de que ella, por temas de seguridad, pues le han asignado un helicóptero para que ella, sí, para que vaya a pasear viajar. Al perro. Exacto. Y entonces, pues a partir de eso, de que ella va en helicóptero, pues mucha gente salió pues a protestar, que por el gasto, el consumo, la gasolina, bueno, lo que costaba pues un viaje de ella, y salieron un montón de memes. Pero venga, le digo una cosa, ¿acaso es la única vez el cargo